Estoy muy triste. Mis hijitos preparándose para la guerra, y no hay cómo detenerla. Habla Nuestra Señora de Guadalupe. Pequeñita, estoy muy triste. ¿Por qué, madre? Mis hijitos preparándose para la guerra, y ya no hay cómo detenerla. El ansia de poder los va a mandar al abismo. El egoísmo extremo. La desazón que sienten en sus almas es tal, y la sinrazón que harán la guerra unos a otros y millones perecerán. Solamente los poquitos. En este momento veo por primera vez que Nuestra Señora y Reina Celestial hace un gesto como cuando se tiene una migaja entre los dedos, imagen haciendo para ejemplificar a qué se refiere con poquito. Así son los que acompañan a mi amadísimo hijo, el resto infiel son de indiferencia, y los más que ya son satanizados arguyen sobre cómo hacer la guerra. Ya, dicen, que les sobran los pobres, ya su maldita tecnología e inventos sustituyen los trabajos y las jornadas dignas y necesarias de labor. Ya pueden prescindir de mis hijos más pobres, porque las máquinas van a hacer lo que antes, miles de empleados. Hasta que no llegue el estruendo, no lo creen. Que ya ven que no pasó nada, que igual está todo, eso afirman con brutal cinismo. Poquitos, muy poquitos. Veo que Nuestra Señora y Reina Celestial hace el mismo gesto con sus dedos. Los demás no ven. No hay silencio interior y eso les impide oírnos. Ya no queda mucho más por hacer, más que detener con la oración y paliar lo que se pueda. Con ustedes, mis hijitos, iremos orando y sanando, intercediendo, y pidiendo a la Sacrosanta Santísima Trinidad. Son generaciones y generaciones perdidas, sé que es como cuando con infinita tristeza se ve que se pierde una cosecha, y se vuelve a preparar la tierra, se planta la semilla, se espera que crezca, y otra, y otra, y otra. Esta, tan esperada por el cielo porque contarían con los mensajes del cielo, también es una cosecha rota y enferma. Ya la tierra no da para más. Es cuando el buen campesino quema todo y de las cenizas viene la tierra nueva. Ahora es así. No quise que esto llegara a la necesidad de hacerlo de este modo, pero el padre ya no puede esperar más porque solo más hijitos se pierden, con cada día que pasa son atraídos como con una fuerza invisible y poderosísima hacia el mal, y por ende hacia el abismo. Poca inocencia queda en los niños. Las cosechas de los jóvenes ya han sido pisoteadas por el maligno y sus secuaces. Solo algunos ancianitos, niños pequeños, las mujeres que nos salen de los templos, fieles, amorosas, y orantes, como las que tuve de amigas en la tierra. Solo ustedes y eso de manera muy imperfecta, pero el resto infiel está sumido en la desnutrición espiritual. Ya quedan muy pocas conversiones, cada vez son menos. Tú has ido leyendo cómo los mensajes van cambiando y ya es menos lo que se habla de conversión y más de mantenerse, los que ya están unidos y lejos del mundo. Sus familias, no por merecimiento propio, sino por intermediación y donación vuestra, serán excusadas, pero ya difícilmente llegará alguien más. Los acontecimientos se recrudecerán de formas y maneras sorprendentes, aun para los que nos creen, pequeñita. ¿Qué podemos hacer, Madre Celestial, para ayudar a los ejércitos celestiales? Lo que mi hijo dice, siempre. Lo que mi santísimo y tan sufriente hijo dice. Oren, intercedan unos por otros, únanse a mis santas intenciones, asistan a la Santa Misa, cuiden de no caer en pecado, y de hacerlo acudan con prontitud a la reconciliación. Reciban la Santísima Eucaristía con debido amor, devoción, y sobre todo con reverencia al silencio interior. No desesperen, esperen en paz y sosiego. No anden buscando dónde ir, que es hacia dentro de sus almitas a dónde deben dirigirse, y eso es solo con la oración, que es estar unidos al cielo. Madre, ¿qué es tu voluntad que haga con estos textos? Guarda y espera, espera, pequeña, y ya te llegará el momento de saber qué hacer. Por ahora y por siempre haz lo que mi hijo os comande. Ve en paz. Abril 11 del 2012.